caros oyentes, muy buenos días, sean bienvenidos a más una edición de 5 Quintas. Bien entendido, más una edición para este jueves. ¿Qué día es hoy? Ah, no sé, 30 de enero. Bien entendido. ¿Cómo que aquí estamos? Esa es la prisa. Aquí estamos yo, bien entendido, Carlos Bonaparte y Adriana Floria, con esa sonrisa inconfundible, bien entendido. Hola Adriana, muy buenos días. Hola Carlos, muy buenos días. Aquí les digo a nuestros queridos oyentes y también te digo muy buenos días a ti. Estoy de nuevo aquí con ustedes y claro con una gran sonrisa, especialmente porque, bueno, a pesar de que el tiempo no está a mi favor, digamos así, por cómo están las cosas, muy difíciles por aquí, por el tiempo. Hay mucha nieve, pero aún así no dejo de estar con ustedes, siempre sonriente, deseándoles lo mejor. Disculpen, ya me estoy enredando. Ah, no te preocupes, estamos acostumbrados. Sí, gracias. Tengo algo para decirte, que estás muy bien a donde estás. Te explico por qué. Porque, bueno, no sé cómo están ahí las cosas, pero si no ha aún cubierto la casa, buena señal. Porque hay partes de Rumania que en este momento tienen 5 metros bajo nieve. Yo lo sé. Eso quiere decir que, a ver, están como que imaginen una, dos casas, una arriba de la otra, cada una con 2 metros de altitud. Bueno, las dos están juntas bajo nieve. Sí. Ah. Bueno, es la vida. Sí. Si están, ya que están en, bueno, si están en Rumania es porque les gusta estar en Rumania o porque nacieron ahí. Y si están, tienen que aguantarse. Porque hasta porque creo que en otros países la situación está mucho mejor. No sé cómo estará en Bulgaria, pero imagino que hace una frontera ahí con Rumania. También no esté muy favorable. El clima será cercano. Voy a Bulgaria a ver cómo están las cosas y luego regreso a ver si puedo regresar. Les digo. Y si no, ya saben, me perdí por ahí. Ah, pero tú puedes regresar con el avión que tenemos ahí, no es el avión particular, ¿no? Puedes regresar. Sí. Porque tiene, aquí tenemos los oyentes aquí, no sé, que no acompañaron las emisiones. Nosotros tenemos una, digamos, tenemos un avión particular ese con la cual tenemos la telefónica y por ahí tenemos ese avión, bueno, que aún está funcionando, por increíble que parezca. Aún está funcionando. Bueno, cierto. Así es la vida. Bueno, por aquí no hay esa costumbre de nieve. Bueno, depende de las regiones, pero para el interior sí, pero no, tampoco cerca de 2 metros de nieve, no. Lo máximo que aquí tuvimos fue 1.5 metros y fue una vez. No es que sea frecuente tener, en fin, tanta nieve. Sí. Ni cosa parecida. Bueno, pero aquí estamos. Igual así. Bajo nieve. ¿Cómo te sientes, bajo nieve? ¿Cómo te sientes? Dime. Tengo una pelota de nieve. Perdón, era una pelota de nieve que quería entrarme en la boca. Que no quería hablar y esa no me dejaba. Ya está. Ay, queridos oyentes. Aquí pues tenemos que levantar el ánimo, que seguir adelante, sea cual sea, y estén como estén las cosas. Pero siempre estando aquí con un buen ánimo para ustedes. Sí, hay que hacer siempre por eso, Los oyentes, aunque no participen, son un poquito malas. Pero, no, tuvimos un oyente que se quedó interesado por la idea, porque ha visto las marcaciones de programas hechos a dos, o sea, de eso, de conversación y no sé qué, y ha dicho que habría de escuchar el programa y decirnos algo. Pero esto fue en el domingo, o sea, esa será la primera edición que tendrá oportunidad de escuchar desde que habló con nosotros. En este caso conmigo. Bueno. Y esto para los niños es bueno porque no hay escuela. ¿Sabes que yo estaba pensando en una cosa? Aquí ha habido una... Yo he leído hoy una noticia. A ver si me sabes hablar de esto. Ha habido hoy una noticia que un profesor de Irán, que es un país de Asia, y ese profesor ha sospechado que uno de sus alumnos era víctima de violencia. Porque, bueno, aquí se va a llamar de bullying, porque, o sea, agresiones, vamos a imaginar, o porque se es gordo, o porque se es bajo, o porque se, no se tiene cabello, por ejemplo. Sí. Y básicamente, bueno, eso, ese niño de 8 años estaba siendo violentado porque una enfermedad le ha hecho perder todo el cabello. Bueno. Ay, pobrecito. Sí, y el profesor sospechando, viendo que él estaba perdiendo el cabello y siendo víctima de violencia, ha decidido cortar el cabello. Uh-huh. Y entonces en esa noticia, bueno, el profesor ha cortado el cabello y todo eso, y ahora es un héroe nacional porque de repente todos los niños de la escuela entendieron el mensaje. Ahí en Rumania ya se habla de eso, o sea, de la agresión de unos jóvenes, o sea, el más fuerte, el mejor, el no sé cuánto, a los más débiles, vamos a decir así. O en Rumania no es una cuestión muy frecuente, no sabes. Con exactitud no sabría decirles, pero eso depende. Puede que sí o puede que no. Por en cuanto en este momento no se habla de eso, sino más de lo que... Eso nomás. Sí, exactamente. Sí, una situación o otra, sí, sí. Así yo lo imaginaba, porque aquí es algo muy frecuente, esa cuestión de agresión. Hay incluso niños que están humillados, que son, y aquí estamos hablando en Portugal, atención, que Estados Unidos uh-huh. es el pan nuestro de cada día, como quien dice. Uy. Aquí llegan a cometer suicidio, pero ante la humillación de la cual son algo durante meses. Porque esa agresión llamada de bullying es una violencia continuada, es una violencia que no pasa tanto por la agresión física, pero sino más por la verbal, por la humillación y por, bueno, bromear, no bromear, chismar, como quien dice, no sé si es la expresión correcta. O sea, bromas, las llamadas bromas de mal gusto, bromas que no son para bromear, pero sí para humillar, para... aplastar sí. realmente el ánimo del otro. Bueno, uh-huh. entonces esto, digamos que aquí en Portugal es algo cada vez más frecuente, en Irán por los vistos también es frecuente, y en Estados Unidos es terrible. Entonces, yo imaginé que en Rumania y en otros países de, bueno, vamos a decir así, del este europeo, que aún no se hable mucho de ese, de o sea, de sí, que se hablen no normal, niños que se golpean y no se cantan, no sé qué, que bueno, pero dentro de la normalidad, siempre me da esa impresión. Bueno, puede que en unas de las regiones sí haya esas cosas, pero de momento yo no sabría decirles, bueno, y darles esos detalles, disculpen. me enredo, debe ser por la nieve. Es probable. Sí, que estoy temblando de frío y bueno, por eso. se nota de aquí. Sí, sí, sí, porque ustedes saben que aquí el jefe tiene la cámara prendida. Exacto. Para verme todo lo que yo hago, todos mis movimientos. Hasta ayer te voy a decir que la imagen estaba quedando muy tremido, muy temblado, no, muy extraño, ¿no? Así que. Sí, sí, sí. Bueno. Para ya de temblar, porque así no da para hacer. Así que la imagen treme mucho, que tiembla mucho. Y disculpen, no sabría yo decirles ni tampoco darles estos detalles, pero en cuanto me entere de las cosas, si algo Veo que sí, es posible que se hable de eso o no. A más tardar yo les digo lo que va pasando. Pero en cuanto, ¿qué le parece, jefe, si empezamos con dos temas musicales muy interesantes? Uy, vamos a eso. Exactamente. ¿Qué tenés como sugerencia? Dime. Bueno, dejo que a la español le diga a usted la que le acabo de sugerir hace un rato, que me gusta muchísimo. Ah. Y la que tengo con dedicación para todos los oyentes y para usted también, si le gusta, si la entiende. Ya estamos con esas formalidades, ¿eh? Bueno, es un decir. Así se habla el jefe, ¿no? Claro, claro. Bueno. Bueno, La Española es una canción que yo no conocía, no hacía ni idea, ni tampoco sabía que Ximena Herrera existía, ni este otro. Sirvent, ¿cómo se llama el primer nombre? Alex Sirvent. Sí. Y Ximena Herrera, que cantan una música que se llama Junto a Ti. Wow. Y bueno, es una música a la que yo escuché hacia el principio bonita. Sí, a mí me gusta mucho, me captó mucho la atención. ¿De qué novela era? ¿De qué novela? Sí. ¿Digo o no? Sí, puede, claro, si yo te pregunté es para... ¿Cómo? El jefe le hace una pregunta y usted piensa en no contestarle. Por favor, jefe, no me despida por eso. Prometo que le voy a contestar a su pregunta. Vale. La novela se llamaba Abismo de Pasión. Ah. Wow, qué abismo y qué pasión. Digo, seguimos. Sí. Seguimos con. Con música. Otra música. Sí. Sí. Ah, ahora eres tú o soy yo. Bueno, usted ha dicho la. Ah, la música. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Yo no sabía, pensé que era dos. Ah, ya entendí. Ok. Bueno, vamos a escuchar una música de Princesa Ancutza llamada Ashbrazo Ai. Ashbrao Ai. No me sale. Ashbrea. It's Multimesk. Eso. Yo sé, solamente no estaba haciendo la primera palabra. Ashbrea. It's Multimesk. Eso quiere decir quisiera agradecer. Agradecerte. Qué bonito. Es una música. Sí. Una historia de amor muy bonita. Hablando al mismo tiempo. Si habiéramos combinado, no lo grabamos. Sí, y es una música... A mí me gusta mucho esta cantante, Princesa Ancutza. Hay una otra música que me gusta mucho que un día traeré también aquí al programa, que creo que ya he traído antes, no sé. Hoy quizá no, pero a la Ashbrea Safiu. Creo que nunca he traído aquí. No. Pero sí, esa música es muy bonita también. Pero esta, voy a traer esta porque he tenido acceso ayer a esta música, a esta melodía. Y me ha gustado muchísimo. Por eso voy a traerla. ¿Me permites? Porque creo que era buenísimo. Yo pensé que era escoger dos cada uno. Y yo había que preparado una secuencia musical de dos temas. Y si me permites, pasamos tres ahorita, ¿puede ser? Perfecto, lo que el jefe disponga. Entonces, la otra música que vamos a escuchar es una cantante que igual me gusta mucho. Y la música se llama Sabini Ma Samoyed Da. Esa música es búlgara de 1984 y es de una cantante que me gusta muchísimo, llamada Vera Matovic. Que ya no sé si canta o no, porque, bueno, ya pasaron 30 años sobre esta melodía y ella ya tenía un tiempo de música. Pero, ¿sabes? Yo escogeré esta música por dos motivos. Primero, porque, bueno, está cerca ahí de Rumania, ¿no? Es Bulgaria, está cerca. Cualquier parte de Bulgaria estará siempre más cerca de Rumania que Portugal. Entonces, para mí, Bulgaria, por muy lejos que esté, estará siempre cerca de Rumania. Pero está cerca, hay partes de Rumania que hacen frontera con Bulgaria. Bueno. Y después, porque yo escucho esta melodía de las dos, pero más esta segunda de Vera Matovic, y se ve que hay todo un trabajo instrumental con esta melodía. Bueno, la de Princesa Kutsa es más sencilla, más simple, no tan elaborada en términos instrumentales. Mismo la propia cantante se nota que ha cantado así como fue. Fue muy natural. Y bueno, esta música de... Igual, esta música de Vera Matovic, bueno, tiene una calidad de sonido mejor porque fue retirada de un CD. Pero hay una cosa que me deja triste, porque estos países no tienen... Bueno, ahora, no sé, pero no hay prácticamente nada de 2000 para atrás existente, ni en internet. Bueno, ya va habiendo unas cosas, pero de... Hay tantas cosas bonitas que... Y más incluso... Princesa Ancuza es gitana, ¿no? No lo sé. Esa música ha salido ni cuando yo estaba nacida. Sí, yo sé. Bueno, a ver, esa música... Digamos que son temas que... No tienen aún influencias del Manele, porque el Manele surgió más tarde, en los años 90. Bueno, ya surgió en el siglo XIX. Demasiado tarde. Idea de Manele. Sí, claro, claro. O sea, es más, hoy hay un género musical que caracteriza a los gitanos, que es... o la etnia gitana, para no ser tan agresivo, la etnia gitana, que es el Manele. Uh-huh. Es en Rumania, pero antes no había tanto género musical específico, vamos a decir así. Bueno, y entonces esta música, yo no sé si Princesa Ancuta era o no gitana, de todas formas. Lo que yo sé precisamente es que no hay mucho de música rumana para atrás de los años 2000. Y, a ver, todo lo que se encuentra es una realidad. Yo tengo la suerte de tener buenas fuentes que no van a buscar músicas al internet, van a buscarlas a los propios cassettes. Lo que hace estas melodías aún más especiales. Y sinceramente, cuánto me agrada que estas músicas, cuánto me agrada que estas músicas, que se van recuperando poco a poco y que aún existen. Sí, incluso puede, esto es solo una sospecha porque aún se va a confirmar, puede que esas melodías, esa de Princesa Ancut, nuevamente, de origen a un nuevo programa de Antena 9. Aún estará por confirmar. Vamos a ver. Porque, yo después no voy a adelantar más pormenores, pero puede que sí, puede que surja. No conmigo y con Adriana, infelizmente no. Será solamente conmigo si fuera el caso, pero bueno. Ay, así es la vida. ¿Sabes que estos programas o dos me encantan porque son más interactivos, son más... Es bueno. Sí, así es. Y bueno. Seguimos. ¿Qué dices? Sí. ¿Vamos a la música? Sí, claro. Para ok, usted. Entonces vamos a escuchar a Alex Sirvent con Ximena Herrera. La música se llama... Se llama Junto a ti. No es ella que se llama, los otros es que llaman por ella. ¡Música! ¡Ah, música! ¡Por favor, música! ¡Suena música! ¡Viene! ¡Música! ¿Dónde estás? ¡No te escucho! ¡Ah, ahora sí! Definitivamente nada que cambiar. nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Te has convertido en toda mi felicidad. Definitivamente basta respirar. Definitivamente basta respirar. Para sentir completa tu totalidad. Para sentir completa tu totalidad. Hay un ángel. Hay un ángel en mí, en tus ojos. Hay un ángel que respira. Hay un ángel que respira. Solo quiero estar junto a ti. Te grito en el universo que estoy hecho para ti. No hay nada. Llevando por los aires la concurrencia.

Estamos de nuevo aquí con ustedes después de estas preciosas músicas. Y claro, aquí seguimos con otros temas musicales, un poquito de conversación para ustedes, ¿cierto? ¿Sabes? Exactamente. Sabes que yo pienso muchas veces en esto y sé que también compartes la misma opinión por nuestras últimas conversaciones fuera del estudio. La calidad de las músicas antes, ¿cómo se hacía? Parece que las personas estaban sintiendo realmente lo que cantaban. Exactamente. Eso es lo que hace que las músicas y su calidad sea un poquito más, más importante que la de ahora, que salga más en evidencia, que es que lo que a mí me parece perfecto eso. Por eso estamos tratando de investigar y traer al aire especialmente para ustedes, para que no se olvide las músicas y la calidad de ellas, la importancia que tenía antes y que aún después de tantos años sigue teniendo la música importante, la, ¿cómo le explico?, la generación de entonces, cómo la música se hacía. Era simple, pero muy linda, llegaba al alma. Ahora todo se hace, bueno, no sé por qué, ni entiendo cómo, pero sí, se hace para que se compre. Bueno. Tiene, ya, la música ya es hecha, digamos así, para un precio. Una música que va a tener, por ejemplo, yo me doy cuenta de eso, una música que va a tener, aquí en Portugal así se pasa, ¿no? Una música que va a tener un precio bajo, bueno, se sabe que va a tener un precio bajo, entonces no hay por qué pensar mucho cómo se va a producir. Es en general, claro, ni siempre pasa así, hay veces en que no pasa así, hay veces en que las personas realmente son honestas, pero de una forma general, si sabemos que va, o sea, cuando hacemos algo en grande, no es para que sea algo realmente bueno, pero sí para algo que venda mucho. Exactamente. Déjame solo hacer aquí un paréntesis. Si los oyentes escuchan algo aquí de fondo, seguro que escuchan una máquina. Bueno, se conviene explicar. Estamos hoy porque el efecto de la nieve puede a cualquier momento echar abajo la tecnología. Estamos grabando hoy un poquito más temprano de lo que era supuesto, porque grabamos más cerca del tiempo del programa. Pero hoy estamos grabando por la tarde. ¿Qué pasa? Bueno, los ruidos centrales del día, ¿no? Por eso, desde ya pido disculpa, nadie está violando las reglas del silencio que existen en Portugal y no sé si existen en Rumania. Aquí solo puedes hacer ruido así, de máquinas y no sé qué, a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. En Rumania, ¿sabes si hay algo así o no? ¿O depende de las áreas, depende de las casas? No sabes. En Rumania se empieza desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta ahí, todo es dueño de sus cosas, de su vida, de su casa. Bueno, ni el vecino puede impedir nada. Si dice, ¿Y si pones música, por ejemplo? Eso mismo, el vecino, que se aguante. Ah, bueno. Así que, queridos oyentes, si quieren hacer fiesta, los invito a Rumania. Bueno, es que hay hacer... No, es que aquí, mira, mismo a nivel, o sea, imagínate, tú tienes una empresa de espectáculos. A partir de las 9 de la noche, como es espectáculos, es más temprano, tienes que pagar licencia de ruido. Uy, qué interesante. Bueno. Sí, para no incomodar a las personas que están cerca del local del espectáculo. Ah, no vamos por ahí, porque no es el caso. Claro, bueno, aquí todos los que están entre Rumania y Portugal están cerca de ese espectáculo, que es un programa que bueno, va al aire, es disponibilizado para los oyentes jueves a jueves, así, por vuelta a las 5 de la mañana. Bueno, y así es. Sí. Bueno, perfecto. hoy no hay aviones, no hay, bueno, pero sí, precisamente por cuenta de la nieve, vamos a tener una emisión un poquito más corta para asegurarnos de que toda ella va a ser acabada con los dos elementos del programa, porque por aquí en Portugal no hay ningún problema con eso, pero bueno, en Rumania hay. Entonces, para evitar que exista algún problema y que impida a Adriana de llegar al final de esta emisión, vamos a terminarla, no mucho, pero un poquito más temprano. A ver, Adriana, sugerencias musicales, ¿tienes? Sí. Tengo dos sugerencias musicales que sean especialmente para nuestros queridos oyentes. Y claro, como es debido, para el jefe también, ¿por qué no? A ver, Natalia Oreiro, Me muero de amor, y Talia, No me enseñaste. Esas dos son dos canciones que a mí, sinceramente, me han encantado desde el principio que las escuché. Por cierto, son desde hace mucho tiempo, pero aún les tengo un gran cariño y respeto a esas canciones, porque, bueno, muchos recuerdos, muchas cosas bonitas. ¿Qué le parece, bueno, jefe? ¿Qué le parece? Me parece una buena idea. Me parece realmente una cosa bonita, esas melodías. Yo te digo muy sinceramente, tienes muy buena selección musical, ¿eh? Ay, gracias. Bueno, yo tengo una sugerencia musical que te va a gustar mucho, por lo menos por el título. La música es de un cantante llamado Juan Luis Guerra y se llama Ojalá que llueva café. ¡Wow! A mí me encanta el café. Bueno, ya que no dé tanta, nieve y que llueve con café. Ah, bueno. Bueno, después se pone un poquito de leche y tomo yo una media de leche de esas enormes, ¿eh? No. Si dijo café, pues que sea café. Nada de leche, ¿eh? Así no es justo. Entonces, que llueva café con leche. Ah, está bien. Aunque a mí me gusta más el café natural, con muy poco azúcar. Ah, ¿en serio? De eso no hacía idea. Yo sabía que, bueno, sí, te gustaba el café, pero no pensé que con poco azúcar. Me gusta el café más amargo, más cargado, por decir así. Sí, pero haces bien, así disfrutas mejor, porque es muy curioso, las personas toman café y ponen azúcar para cortar el efecto del café, entonces, bueno, podían tomarse un poquito menos el café, si igual se quedaban satisfechas, con la energía que querían, y no se gastaban tantos recursos naturales. No, yo no voy por ahí, yo no tomo café para no sé para qué. Para endulzarme la boca y el corazón. No. Si tomo el café, es porque necesito tener energía, necesito levantarme bien del sueño y porque también me gusta, por esos motivos. Claro, y la mayor parte de las personas son así. Pero, por eso yo te digo, pero a las personas que se ponen, o sea, igual se toman una taza grande de café y se ponen azúcar para cortar el efecto del café. Mejor se tomaban sin azúcar una taza más pequeña, que igual hacía el mismo efecto, pero gastaba menos recursos humanos. No humanos, naturales. O sea, menos azúcar, menos café, menos zapa, menos agua. Eso le dirá usted a mi madre cuando llegue a Rumania, jefe. Bueno, no quiero decir tan temprano, ¡ay, adiós! Y más allá por la ventana, ¿no? Ay, ay. Así son las cosas. Ya verán, queridos oyentes, que yo sé lo que les digo. Y cuando sé lo que les digo, también sé a lo que me refiero. Y me refiero a que desde la primera edición les dije que vamos a tener tanto temas musicales interesantes como temas de conversación muy interesantes. Claro que esperemos sus opiniones, sus sugerencias y, como les dije en la otra edición, también sus críticas. Si son necesarias, bueno, aquí los esperamos. Claro, el email 5quintas@radiointervalo.info. Sí, pueden entonces escuchar, pueden entonces llegarnos un correo dejando vuestra opinión. Entre tanto, yo escucho al jefe un poquito entrecortado, así que desde ya les dejo un saludo muy grande y que tengan ustedes una semana excelente. Uh-huh. Y jefe, usted tiene la última palabra. Bueno, hay pelotas de nieve caminando por las líneas, por eso, bueno, será por eso, no sé. ¿Pero ya me escuchas mejor ahorita? Sí. Perfecto. Bueno, igual nos despedimos, oyentes. A todos, buena mañana en la compañía de Radio Antena Web, en este caso de Canal 1, y del programa 5 Quintas, que ahora se despide con 3 canciones. Las de... ¿Ya dije la mía? Ya dije la mía. Nos despedimos entonces con... Recuerda las suyas, para que las supamos otra vez. Natalia. Jefe, no me haga reír, por favor. No, qué idea. Natalia Oreiro, Me muero de amor. Y Talia, No me enseñaste. Y un último consejo para ustedes. Por favor, si quieren sentir el efecto del café y la energía todo el día, ya saben, una taza pequeña, pero siempre natural, con menos azúcar. Desde aquí de Rumania, un saludo muy fuerte y una semana excelente les desea Adriana Flora. Pinantaras, Natalia, ¿cómo dijiste? Natalia, con Talia y Han Las Gaja. Ya dije Adriana sus sugerencias, digo yo la mía, recuerdo Juan Luis Garra con Ojalá que llueva café. Y así, oyentes, finalizamos por aquí más una edición de 5 Quintas. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.